mi país, pego a mil y solar diente. Casuana la flauta y la garampa. Casuana, casuana. Ey, ey, ey, ey, dímelo, jaso, jaso, jaso. Tú sabes que los falsos doble cara no los paso. Salgo pa' la calle y como quiera me los caso. No tengo que forzar porque con mi flow los desplazo. El lápiz en mi brazo, ey, ey. Las líneas que yo escribo con mi sangre me las trazo. Las puertas que me cierran como quiera las traspaso. Ya pronto soy leyenda como la Pantera Suazo. Con todos los poderes, la cima que me espere. Mami ya pronto me ve en la tele. La baby que yo tengo, le pido que no cele. Estoy puesto pa' lo mío porque para amor es Nebel. Nebel, Nebel, como dice Mickey. Viendo de colores pero no me digas hippie. Ando en un tripeo que todo lo veo triple. Un saludo pa' mi barro 100% de la triqui. No cualquiera se la doy. No olvido el ayer pa' saber dónde estoy hoy. Ya pronto vuelo directo en estrellas. Me van a tener que decir Astro Boy. No cualquiera se la doy. No olvido el ayer pa' saber dónde estoy hoy. Ya pronto vuelo directo en estrellas. Me van a tener que decir Astro Boy. Esto es spicy, caliente como el verano. Tengo el movimiento en la mano. Ya no me tomando el más duro en la city. Y no juro en vano que bola seré y no soy cubano. Esto va pa' tu mema como un gramo, punta tras punta. Mi música dando corriente de punta a punta. Bajo perfil por si alguien pregunta. En busca del pan me van a matar, pero voy a ser legend como Morazán. Talento nato como Guillermo. Aquí lo hacemos hasta sin cuaderno. A veces ni duermo, pasan los años. Y este flow suena eterno. No tengo relevo, yo soy el relevo. Mi tío lo elevo, les apago el ego. Agua pa' su fuego, no miran ni una. Muchachitos pendejo, parece hagan reverencia, yeah. Ya ni le tengo paciencia, ey. Dicen que soy una bestia, lentamente su conciencia. Yo te juro que me muero rich. A mí me gusta la buena vida. Cada semana cambio de beat. Estoy fuera de control, como estrella de rock and roll. Estoy brillando bien fucking bastante y bien arriba, así como el sol. Represento la bandera. Tenemos power pa' guerrear con cualquiera. Somos la cara de la nueva era. Voy a romperlos hasta que Dios quiera. Desaparecen si ataco. Donde me crié todos tienen un raco. Un veterano buscando excusas. Porque si yo me monto lo paco. Ellos dicen que soy arrogante. Dicen que me he crecido. Una barra no hay quien me la aguante. Dios me tiene bendecido. Por más que hablen mierda de mí, ellos saben que todos los challenges los he partido. Me gané el respeto y para ser concreto, mi lugar lo tengo más que merecido. Y que suene la flauta. Ya ha llegado el que a sus baby les incauta. Yo siempre ando en el espacio que me apodaron que él era el astronauta. Yo sé que se muerden, es que me sobra lo que a toditos ellos les falta. Al nivel que estamos no vengan a afrontar que yo de ustedes soy la pauta. Y suene la caramba. Yo vivo esperando que alguno se lamba. El día en que yo me muera voy a ser leyenda como es el Black Mamba. Mi lápiz es un lanzallamas cabrón porque es puro fuego lo que manda. Respeto al que me respeta y que me mame el bicho todo el que se agranda. Me dijo Jaso, zurdo metele a este beat. Gravedad musical para toda esta bitch. El monstruo de Bruce Laguna, levitando entre ustedes sin estar en la luna, homie. Voy dando cátedra, incate bro, vení y haceme reverencia. Que ni cuando dos hipotes en Honduras a mí me hacen competencia. Soy como el guerrero Morazán en la Trinidad batalla. Oriundo de la tierra que sembraron los mayas. De la H que no es muda donde murió eran diques. Por el rame sacrifico como lo hizo el cacique. Soy serpeño y represento mi gente, mi país, ¿dónde están mis cimientos? De la tierra que robaron los españoles. Soy firme, una bandera, cinco estrellas y dos colores. Esto es punta, trap, apunta la fecha. Estoy haciendo historia, es el indio y no la flecha. Y como la flecha, no me agarran por la banda. Como palma en el vida, un genio sin propaganda. La clavo de tiro libre como Rambo en el Azteca. Yo soy Satrus, hasta que la piel quede seca. 504-0101 son los códigos de sangre, no me lo quitan ninguno. Yo no tengo verso, soy el maduro sin esfuerzo. No lo digo por hablar, lo demuestro verso por verso. Y cuando con el lápiz converso, me pongo perverso y le dejo caer todo el peso. Me llama padrastro porque los hago mis hijos cada vez que redacto. Con la musa tengo un pacto, por eso no fallo una barra y con punchlines los mato. Humillado ha quedado todo el cabrón que conmigo se ha comparado. Saben, queda el morro todo sobado, un duro en la escritura y por ello respetado. Bendito los que critican, gracias a ellos les meto más cabrón. Conmigo si van a sentir la presión, cabrones, yo no soy otro más del montón. Leyenda como Kobe Bryant, para guerrear me sobran las agallas. Duro como una muralla, ni volviendo a nacer llegan a mi talla. Si algún día logran meterle más duro que yo, juro que me quito. Mi lápiz está maldito, por eso soy la bestia y ninguno me iguala en el escrito. Lo low, bitch. Otro tipo de sistema, solo son mentales mis problemas. Porque si es con alguien seguro se quema. 504, ese es el emblema. El combo está ready para todo tipo de escena. Lástima que te quedaste, ey. Con toda tu trayectoria lo que causas es pena. Hasta cuando no quiero lo que yo tiro es crema. No los quiero cerca, así de fácil es el tema. Por eso les digo que, ey, ey. Que me bendiga Dios y soy de los que más le falla. Si vas a opinar basura porque no te calla. Desde que empecé mire que no me da la talla. Haciendo triples como Clay, ey. Entramos y tu baby fue la que me puso la medalla. En la nota que yo me mantengo te desmaya. Me van a escuchar por más que mañana me vaya, ey. Sigan dentro del armario, que yo ando por ahí representando el barrio. Ey, aquí se caen hasta en grupo. Para esto no tienen lo necesario. No sé lo que me espera, ey. Pero me atreví haciendo lo que están soñando varios. Ey, si le bajo me aburro. Por eso la rompo todos los días del calendario. Nacido en la costa con un flow cabrón como para romper los cueros. Siente como percute mi voz en tus tímpanos. Resulta hasta placentero. Yo no alucino, pero si me sobo, me sobo más, eso es sincero. Ritmo tan peligroso como por la noche, sin placa la 3.0. Ya llegó la bestia de la costa, fluyendo a lo grande como rockstar. Si me inflo el ego y lo hago aposta, rompiendo la pista con la flota. Sé que estoy abajo y no lo niego, pero voy para arriba por mis huevos. Poco a poco voy entrando al juego. Estoy muy ocupado, así que hablamos luego. Soy firme y leal, homie, no loqueo. Aunque tiren beef y me miren feo, yo no me sofoco cada que lo leo. Hablan mal de mí y yo ya ni lo veo. Gracias a Dios por las bendiciones que los tengo oyendo mis canciones. Son mis hijos todos estos cabrones. Soy su papá sin manutenciones. Y que suene la flauta, caramba, también el tambor. Que suene también sopa de caracol. En esto me siento Flo Carlos Pavón, metiendo los goles para la selección. Que suene Honduras con el nuevo ritmo. Yo no soy secuello, pero hago himnos. Le causo temblor, me dicen el simo. Los dejo a todos callados, Flo Mimos. Y no me superan, voy en la carrera como panamera. Siempre de primera, la fama me espera. Y un par de disqueras subiendo escaleras. Lo congelo, Flo Nevera. Yo soy como Rambo en esta guerra. Y yo no me tardo tanta velocidad. Me dicen que parto a punto en el centro, ahí cae mi dardo. Al final del cuento siempre salgo ganando. Soy el MVP, me mira en el París. La música estuvo aquí desde que nací. Me cerraron la puerta y la ventana abrí. Que viva mi Seiba, la novia de mi país. Que viva todo mi Honduras completo. Flow Marvin Chávez, soy el hijo del viento. Y ninguno de ustedes me va a alcanzar. Bienvenidos todos al mundo del punk rap. De vuelta a romper el chavalo. Porque cada vez que les tiro calo, tienen algún pedo indicarlo. Sin ser Navidad te llevamos regalo. Voy con todo y vengo de la nada. Porque yo estoy caliente, flow baleada. Volvió el que tira y a todos apaga. La gente sabe que no ando con papadas. Que suene la flauta y la carambola. Todos los haters están en la cola. Estoy enfocado, a nadie paro bola. Puse la pista y la letra salió sola. Y paso en el beat, es un homicida. A zumbar sin alternativa. En un verso tengo más punchline que lo que ustedes pueden tirar en toda su vida. Ey, y muchos por ahí los estoy mirando. Ey, les gusta mi flow y me lo están copiando. Damn. Y otros no quieren que llegue, lo están evitando. Pero lo mío se va a dar y cuando se dé me estarán necesitando. Yo sueño más y duermo menos. Prefiero estrellarme que tocar freno. Agradecido porque ya viene lo bueno. My God, I'm blessed. No puede meterle como yo sueno. Tengo todo pero no me siento lleno. Voy arriba un escalón. Tantas barras que parezco prisión. Yo la rompo desde que era un embrión. Su talento no llega ni al talón. Después no quiero que suplique. Cuando te mastique el dinero duplique. Dime cómo quieres que te explique. Que yo no me voy, yo sé dónde estoy. Disfrutándolo hoy. Yo me he ganado ser Golden Boy. Con la gorra make it snap back. El Superman si capa. Flow maravilla, un latigazo basta, ja. Siente todo el peso de mi knapsack. Mi poder no podrá costearlo ni aunque esté en subasta.